cumbia está buena, güera, se, se, se, se, se. A diri, diri, bam, bam, diri, bam, bam, bam. Ahora todos a cantar, pájaro cumbia. Y todos a bailar, pájaro cumbia. Y todos a gritar, pájaro cumbia. Báilala, siéntela, cántala, gózala. Báilala, siéntela, cántala, gózala. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Todo el mundo hablando del pájaro cumbia. Uno, dos y tres, bailando todos. Uno, dos y tres, pa, pa, pa, pa. Todos a bailar, pájaro cumbia, güera, se, se, se. Mi cumbia está buena, güera, se, se, se, se, se. A diri, diri, bam, bam, diri, bam, bam, bam. Ahora todos a cantar, pájaro cumbia. Y todos a bailar, pájaro cumbia. Y todos a gritar, pájaro cumbia. Báilala, siéntela, cántala, gózala. Báilala, siéntela, cántala, gózala. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Todo el mundo hablando del pájaro cumbia. Uno, dos y tres, bailando todos. Uno, dos y tres, pa, pa, pa, pa. Martina, dame.